Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica, tarde de invierno austral, que está apurando sus últimos coletazos. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar a un músico que nos dejó el pasado junio, un pianista magnífico, el señor George Winston. Junto a Winston recaló también el sello Windham Hill, una pianista extraordinaria de la cual vamos a oír un tema que compuso Bill Evans, pero que ella precisamente hace una versión absolutamente magistral. Es la pianista Liz Tory. Thank you. Empieza sin comentarios en esta versión de The Story del tema de Bill Evans, y nos vamos a ir con un autor y compositor contemporáneo, el señor Nils Frahm. Bueno, dos notas al margen aquí, al margen de lo que acaba de pasar aquí con el señor Nils Frahm, ¿no? Por una parte, el uso magistral de la ausencia de sonido entre las notas, ¿no?, que lo domina perfectamente, una técnica depuradísima. Y por otro, el agregar ese ruido blanco, esas motas de polvo que parece que están sosteniéndose en la cuerda del piano y que ensucian de alguna forma la melodía, confiriéndole un halo pues interesante, ¿no?, a todos los trabajos que realiza el señor Nils Frahm. Thank you. Bueno, pues sube el señor Keith Jarrett al escenario en Múnich. Toca este tema en concreto que se llama Heartland. Y después pues pasa lo que ha pasado aquí, ¿no? Que hemos recortado y es un minuto 35 segundos exactamente de aplausos, ¿no? Para el señor Keith Jarrett. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Thank you. al señor Brad Mehldau, que toca este rondo contenido en ese disco piano solo que se tituló After Bach, después del señor Juan Sebastián Bach. Thank you. Bueno, pues no requiere muchas presentaciones, ¿no? El señor Michael y su hermana Fiona O'Donoghue, uno a las guitarras y otro al piano, Brian Dunning a las flautas y Billy O'Shea al violín. Pues eso, Night Noise. Time Passing de Wim Mertens, un corte que se incluyó en la banda sonora de la película El vientre del arquitecto, que dirigió Peter Greenaway. Thank you. era el genio del pianista armenio Tigran Hamasyan en este tema que se titula Fidestua. El tema Phare au large del señor Vincent Ward, un tema que, como pocos, representa esa melancolía y esa nostalgia que se conduce a través de las teclas del piano y de los sonidos que proporciona esas percusiones con los del señor Vincent Ward. Thank you. Este precioso tema del señor Philip Haberg, el pianista que graba para el sello Windham Hill también, y que sirve como colofón a este programa que hemos intentado reproducir como si estuviésemos delante de una taza de café, ¿no? Ese ambiente es el que intentamos propiciar desde Música Ecléctica. Nos vamos con un clásico, el señor Richie Sakamoto y sus felices Navidades, Mr. Lawrence. Y pues nada, decir la verdad, no os enojéis mucho y se os piden dad, aunque sea un poquito. Que tengáis muy buen día, tarde o noche.